que te están mirando, y si te ven rebuscando, ¿qué van a pensar de ti? Saca la mano, muchacha, no te metas en lío, llévate de mi consejo, hazlo siempre a lo escondido. Escondido y al oscuro, ahí tú te sientes más seguro. Al oscuro y escondido, no te metes en un lío. Pa' que no te den un lío, a los siempre al escondido. Pa' que no te den un lío, a los siempre al escondido. Ay, tú te sientes más seguro, escondido y al oscuro, no te metes.